jamás te detengas ante el mundo. Dile sí a la adversidad, porque en ti está la lucha, hermano. ¡Corre! No te detengas. ¡Corre! Tu libertad. Y escribe canciones de esperanza. Y escribe canciones de esperanza. Poesías de libertad. Poesías de libertad. Y corre. En ti está la vida. Corre, arco iris de libertad. Lágrimas del poder que reflejan la hipocresía de la vanidad. Lágrimas del poder que rajan sus vestiduras de oro, ignorando el sufrimiento de la humanidad. Lágrimas del poder. Corre, no te detengas. Corre por tu libertad. Y escribe canciones de esperanza. Y escribe canciones de esperanza. Poesías de libertad. Poesías de libertad. Dile sí a la vida y jamás te detengas ante nadie, porque en ti, amigo, está la verdad.